Movimiento Córdoba se mueve. Entrevista a Carlos Vasco Orsa Ocoa. ¿Cree usted importante y necesario sensibilizar e incorporar a la burguesía para invertir y financiar junto al Estado con posibilidad de asociarse con los trabajadores, por ejemplo, cooperativizados desde un esquema regulado por el Estado y controlado por los trabajadores? Nosotros pensamos que el papel histórico de la burguesía ya se ha agotado. Pensamos que justamente el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo cultural de los pueblos tiene que ser dirigido por los trabajadores y por los sectores populares con criterio anticapitalista, con criterio socialista. No creemos que la burguesía nos pueda aportar, por el contrario, creemos que hay que romper con la burguesía y con toda su institucionalidad y con toda su modelo de relaciones capitalistas. Digamos, no hay posibilidad histórica de un momento para otro expropiar toda relacionalidad capitalista. O sea, hay sectores de la burguesía media y de la pequeña burguesía que van a seguir existiendo durante mucho tiempo y que van a seguir incluso apostando al capitalismo porque viven del capitalismo. Un comerciante, un productor que a pesar de que pone su trabajo personal, pero de que tiene 9, 10 empleados, va a seguir apostando a ese tipo de producción y a ese tipo de empresa capitalista. Pero por eso un gobierno de los trabajadores tiene que darse una política con esos sectores de la pequeña, de la mediana empresa, y hay que irlos incorporando, pero a través de no de expropiación, sino a través del convencimiento de la incorporación cultural de esos sectores, que tienen que empezar a ver las formas de cooperativizarse, de entrar a romper con el aislamiento productivo, porque también ellos ven que la gran concentración del capital los va liquidando. Entonces, digamos, la concentración del capital también a ellos ven que su existencia peligra por la concentración del capital. Entonces, nosotros lo que le vamos a proponer a esos sectores es la que vayan avanzando en un proceso de cooperativas para ir siendo más eficientes, pero en una perspectiva de construcción socialista. En un proceso de transición, nosotros pensamos que la gran burguesía debe ser expropiada. Las grandes empresas transnacionales, extranjeras, deben ser expropiadas. Ya suficientes ganancias han tenido, suficiente recuperación de capital han tenido por 2 o por 3 veces lo que han invertido. De modo que se las puede expropiar sin pagarle indemnización alguna. Y lo que queda es un sector muy amplio y muy importante en la Argentina de la pequeña y mediana empresa que va a seguir existiendo, que incluso el Estado la va a ayudar a que se mantenga en sus niveles de productividad, de tecnología, y le va a ir marcando un impulso hacia su cooperativización. El sistema cooperativo es el sistema que va a permitir que todas estas pequeñas y medianas propiedades que en un en sentido de eficiencia económica no son tan eficientes, digamos, justamente por su poco volumen de comercio o su poco volumen de producción, todo eso se tiene que ir haciendo en forma voluntaria y a través de procesos cooperativos.